todas distintas, pero esta música te presenta a vos. Bueno, está bien, haciéndole caso al... Le hago caso a Vittorio. A la cortina musical. Ah, por cierto, ¿puedo decir una cosa? Por supuesto. Un saludo a la Noé, que está enfermita. Pobrecita. Sí, por supuesto, un saludo de todos nosotros a la Noé, se le extraña. ¿Qué, no vino Noé? No, le mandamos un saludo enorme. Hoy tenemos una... Largue, dale. Gracias, George. Una noticia que en realidad no es una noticia, se trabajó en casi todos los medios, pero me pareció interesante ver quiénes son los actores, ¿no? Una de las noticias más difundidas durante la semana son las nuevas medidas migratorias de la Unión Europea. Medidas migratorias que no hacen más que confirmar la tendencia ideológica de la Unión Europea desde hace un largo tiempo a esta parte con respecto a los inmigrantes. Estas medidas migratorias, por supuesto, como no podía ser de otra manera, se endurecen, y se endurecen con un nivel de cinismo realmente interesante de analizar. No solamente se ponen barreras a las migraciones, sobre todo, ¿cuál es la principal preocupación de Europa? Los latinoamericanos no tanto, sino más el norte de África y Asia son las principales preocupaciones a la Comunidad Europea, pues solamente los separa, en el caso de África, el mar Mediterráneo, que es relativamente pequeño. Nosotros pensemos que Europa y las distancias de Europa con respecto a África son relativamente cortas. Bueno, no solamente endurecen las políticas migratorias para el acceso a la calidad de ciudadano por parte de los inmigrantes, sino de que además, y esto creo que es lo más nefasto, instalan lo que se llaman campos de detención. Sectores de detención donde pueden tener a los inmigrantes ilegales durante 18 meses antes de repatriarlos. O sea, ya habíamos tenido una medida muy similar a esta bajo el fantasma de la lucha contra el terrorismo en Inglaterra, también la semana anterior, donde el gobierno laborista, esto también es interesantísimo, ¿no? Cómo las ideologías se desvanecen absolutamente frente al planteo de un otro no europeo, es interesante. El gobierno laborista extiende el tiempo de detención sin juicio ni ningún tipo de garantías a los posibles sospechosos de terrorismo, lo extiende de 28 a 42 días. O sea, el gobierno laborista inglés autoriza y aprueba la extensión de este plazo de detención sin ningún tipo de garantías para el detenido. Sospechoso de terrorismo, ¿eh? Sospechoso nada más. Ninguna acusación más que la de la mera sospecha. Portación de cara, que le dicen. Bueno, es interesante. Sobre ese mismo tema hay un trabajo muy interesante porque las autoridades migratorias norteamericanas tienen incluso siglas que permiten definir a una persona si tiene características físicas medio orientales. O sea, si tienen características físicas parecidas a una persona de Medio Oriente, hay una sigla especial en las políticas migratorias norteamericanas para dejarlo estipulado. Si fulano o mengano que acaba de ingresar al país tiene características físicas de una persona de Medio Oriente. No vayamos a Estados Unidos nosotros dos. Efectivamente, hay acá una demonización del otro que creo que es en realidad el trasfondo de esta noticia, ¿no? La Unión Europea, ¿qué hace? Aprueba el Parlamento Europeo. Y los actores y los impulsores de esta propuesta son, fíjense ustedes, los socialistas españoles. Aprueban estas políticas migratorias que se endurecen y esta creación de campos de detención de hasta 18 meses. Ustedes piensen, más de un año los tipos detenidos en estos campos de detención. En realidad es la lógica del campo de concentración. El campo de concentración, creado también por los europeos en África, por los colonos europeos en África, parece haber perdido, digamos, este impacto emotivo que efectivamente nos generó a todos las imágenes de los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y ya para fines del siglo XX parece no tener ese mismo impacto. Yo recuerdo las imágenes terribles de los campos de concentración serbios llenos de musulmanes bosnios, y la comunidad europea no hizo absolutamente nada. De hecho, la comunidad europea lo que hace es legitimar, a partir de unos acuerdos, los acuerdos de división de Bosnia, legitimar la ocupación serbia y la ocupación croata. O sea, la lógica del campo de concentración ya está instalada en Europa y se legitima a partir de estas políticas migratorias. Es interesante porque ante el reclamo, sobre todo de los países del continente americano, España dijo, bueno, en realidad hay una mala interpretación de lo que se tratan estas políticas migratorias. ¿Y qué hizo España? ¿Revisa las políticas migratorias? No, va a realizar una campaña de información para los países de América Latina. Es interesantísimo, porque además hay un menosprecio a la capacidad de análisis del latinoamericano que me parece que queda sobre el tapete. Te digo, los folletos esos explicativos que van a realizar el gobierno español explican que los hornos de gas no eran hornos para gas, que eran para calefacción de la pobre gente en los campos de concentración y todo ese tipo de cosas. No, pero seguramente tendrán una política, un discurso políticamente correcto que le gusta mucho a los socialistas locales. El gobierno socialista de Zapatero sabe hacer estas cosas y tratará de pintarnos de la forma más amable posible de que en realidad no hay una política discriminativa con respecto al otro que viene de afuera de Europa. No, sino que seguramente nos tratarán de vender algunas cosas un poco más agradables, como hacen generalmente estos personajes. Pero me pareció a mí lo interesante de esta noticia que los sectores que la impulsaron y promovieron la aprobación en el Parlamento Europeo fueron estos sectores del llamado socialismo español, ¿no? Que después se rasgan las vestiduras frente a las políticas de un Aznar o a las políticas de un Tony Blair, cuando en realidad no hacen más que seguir con esa misma lógica. Y entendés perfectamente por qué nunca van a investigar los crímenes de Franco, etc. Pero por supuesto, ¿no? Estas cosas no son absolutamente casuales. Y otro tema que me parece que no podemos dejar de pasar, por lo menos una pequeña revisión así somera, es la situación en Bolivia. Ayer detuvieron a dos personas, a dos jóvenes derechistas, no podía ser de otra manera, vinculados con un intento de asesinato de Evo Morales. Esto no puede pasar desapercibido. Tenemos que hacer un poquitito de memoria y ver lo que está pasando efectivamente en Bolivia, ¿no? Una noticia que me parece que no tuvo todo el impacto que hubiese merecido es el virtual secuestro durante unas horas de 20 campesinos, líderes campesinos bolivianos en Santa Cruz, que los agarraron, los apresaron, los hicieron desnudar y los hicieron arrodillarse en la plaza de Santa Cruz. Es interesante ver las imágenes, porque en las imágenes se veían a los santacruceños con banderas blancas, con cruces rojas, que son las banderas de los cruzados. O sea, en esta cuestión simbólica hay algunas cosas que aparecen en el discurso que es necesario rescatarla, ¿no? No nos olvidemos que cuando Evo Morales estaba haciendo campaña para ser presidente, había un cartel que se repetía en todas las paredes, esto lo sé porque una amiga nuestra viajó a Bolivia para esa época, en las paredes de Santa Cruz, que decía: no somos collas, no queremos a Evo. Y es curioso porque todo este afán secesionista de los sectores supuestamente blancos de Bolivia aparecen cuando los sectores populares son los que efectivamente llegaron al poder. Cuando ellos estuvieron a cargo del poder en Bolivia, no hubo ningún intento secesionista. Nosotros siempre decimos desde este lado que estos sectores secesionistas son también los vinculados a la producción sojera. Estos sectores que reclaman lo blanco como patrimonio cultural, como si fuese efectivamente algún tipo de condición o de cualidad elogiable, son los mismos sectores que dijeron: no hay que dejar que venga Delía y su gente a llenar el acto del 20 de junio. Son los mismos sectores que ante un poquito de viento dejaron de ir, porque ¿qué pasó? El ser nacional no les da el suficiente calor como para estar un ratito acompañando la bandera. Son los mismos sectores y es el mismo discurso. Entonces hay que estar atento cuando estas noticias aparecen en los medios, porque hay una lógica detrás de las acciones de estos actores. Y creo que hay que tener mucho cuidado también con las acciones de Estados Unidos en la región. Nosotros sabemos, y lo dijimos desde este lugar un montón de veces, las bases militares que tiene Estados Unidos en Colombia. Sabemos el interés de Estados Unidos de tener medianamente controlado, o por lo menos una presencia amenazante, frente a Venezuela. Hay también un intento de establecer bases en Perú, que esto fue denunciado en su momento por las organizaciones de derechos humanos peruanas. El gobierno aprista, el gobierno de Alan García, de este buen señor, salía diciendo de que en realidad las tropas norteamericanas venían a ayudar a reconstruir escuelas. O sea, ustedes fíjense cómo esta alianza para el progreso de Kennedy de vuelta. Esta idea del menosprecio intelectual y analítico para el latinoamericano está presente permanentemente. Bueno, finalmente, ayer reconoció de que efectivamente había un interés norteamericano en establecer bases en Perú. Curiosamente, cuando la avanzada contra el gobierno de Evo Morales, país limítrofe Bolivia al peruano, se acrecienta. O sea, ustedes fíjense, Estados Unidos tiene esta lógica de la presencia amenazante y desestabilizante en las regiones conflictivas: Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Irak y Afganistán, Irán. Yo creo que hay que estar muy atento con respecto a las informaciones que llegan desde el exterior, con respecto a estos movimientos y a las lógicas que subyacen. Y el que viene como número opuesto para ser próximo presidente de Estados Unidos, el amigo Barack Obama, que siempre ha dicho: le vamos a prestar más atención a Latinoamérica. Yo no sé si interpretarlo como un aviso de ayuda o como una amenaza. No, es una amenaza, es una amenaza. Yo creo que por lo menos tiene la delicadeza de advertirnos lo que va a hacer, ¿no? Es la misma lógica del patio trasero de Reagan. Turco, apelando a tu raíz salteña, cuando lo viste a De Angeli con el poncho salteño, ¿qué le hubiera hecho Güemes? Repulsivo. Yo creo que con el mismo moñito negro, que en realidad es el signo de luto frente a la muerte de Güemes, se hubiese empezado a ajustar con violencia y de golpe hubiésemos tenido un acto un poco, por lo menos, grotesco en televisión, pero tendríamos interesante en otro sentido. ¿Poncho salteño con autodeterminación del moñito? Yo creo que si el poncho salteño hubiese cobrado conciencia de lo que era, teníamos un desastre televisivo. Recordemos una cosa, para todos los que ponen por el centro, por un país federal, los federales eran mucho más parecidos a Delía, la gente que nos seguía a Peñalosa era mucho más parecida a la gente que nos seguía a Delía, y a Delía no lo quiero, pero era más parecida a la gente que nos seguía a Delía que a los muchachos todo el campo. Y los mismos sectores, así agropecuarios, etcétera, cuando se murió Güemes, que ahora se cumplieron unos cuantos años, sí. No me acuerdo la fecha en que se murió el año, pusieron, murió el abominable Güemes. Eso es lo que quiere un país federal ahora.